Bueno, situación, recién decíamos en la apertura que tratamos de llegar a todos lados, de abordar todas las situaciones que se están viviendo en el ámbito laboral, y empezamos a enumerar un par, y una de ellas tiene que ver con el sindicato de pasteleros, que está preparando a partir protestas a partir de incumplimientos de alguna parte del sector con respecto a los aumentos salariales. Para poder hablar un poquitito de este conflicto, estamos en comunicación telefónica con quien es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros, José García. José, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Buenos días, Claudio, ¿cómo le va? Bien, bien. José, preguntarle en primera instancia, ¿el conflicto se despierta por qué situación? Cuéntenos. El conflicto se despierta porque realmente hay empresas grandes, ¿no? Empresas grandes como la Fuente de Oro, Ochoa, El Cañón, que no quieren pagar un aumento, que realmente yo recién estaba hablando con uno de los empresarios y yo digo que las panaderías, si en plena temporada no pueden pagar un aumento, ¿qué lo espera ya por el mes de junio, julio, ¿no? Porque realmente en enero no han pagado ningún aumento porque no lo empezó a partir de febrero el aumento, lo van a pagar recién ahora en marzo, así que prácticamente pasaron casi toda la temporada sin pagar aumento. Y hoy no quieren pagar un aumento de un 25%, de lo cual habíamos firmado, y ellos lo aducen que como no está homologado, no lo quieren firmar, no lo quieren pagar. ¿Quién tiene como lugar este tipo de convenio de acuerdo paritario? Realmente cuando se llega a un acuerdo paritario, generalmente las partes, no hay problema, porque claro, las homologaciones tardan en llegar, capaz que tarda 6 meses, te puede llegar a tardar un poco más. Acá pasa porque hay un grupo de empresarios, de los más grandes, lo que es la rama repostero, que no quieren pagar un aumento de un 25%, cuando la paritaria de 2023 quedó por debajo de un 60%, y realmente ellos dicen que es un 25% a partir de febrero, 25, marzo, un 25, y abril un 25, lo que estamos haciendo, recuperando un poco de lo que perdieron ese 60% en la paritaria 2023. A ver, preguntarle en ese sentido, ¿para cuándo se tiene que haber cobrado este 25%? Digo, porque en una Argentina hiperinflacionaria como estamos atravesando, de 25, 20% por mes de inflación, es muy importante saber si es en diciembre, en enero o en febrero. ¿El cobro del 25% de aumento para qué mes era? No, el cobro del 25% es para cobrar ahora, ya que esas empresas de las cuales yo nombro no lo van a pagar, porque ya me manifestaron a mí como secretario general que ese acuerdo que se firmó con el Centro Industrial Panadero no lo quieren pagar. Si bien hay empresas que ya este aumento no lo tenían que haber pagado ahora y no lo van a pagar, eso es lo que me manifiestan, y es por eso que vamos a tomar una medida en algunos lugares de esas empresas. ¿Hay alguna explicación, no sé si la palabra es sensata, digo, pero alguna explicación de parte de los empresarios del por qué no quieren pagar, encima postemporada? Me parece que hay un dato ahí que usted daba que es interesante, ¿no? Sobre todo de el nivel de empresa que estamos hablando, ¿no? Las tres empresas que usted mencionaba son empresas que habitualmente en verano, duplican o triplican la cantidad de ventas. ¿Le manifestaron algún tipo de motivo por el cual decidieron no pagarlo, más allá de la homologación, que es una cuestión burocrática? No, ellos dicen que es un aumento, la verdad que es un aumento disparatado lo que ellos dicen. No quieren entender que en el 2023, la paritaria de 2023, hubo una diferencia de un 60% que pierden los trabajadores. Por eso se llega a este número, y es como que no lo quieren escuchar realmente, Claudio. Le expliqué a uno por uno por qué se llega a este 25%. Si usted me dice que puede llegar a ser menos la inflación en febrero, en menos del 25%, sí, yo le digo, sí puede ser que sea un poco menos. Uh-huh. Pero no lo olvidemos que en el 2023 la gente perdió un 60%, es decir, cada vez va perdiendo más el poder adquisitivo, los salarios, los trabajadores, y eso es lo que no podemos permitir, pero es un tema de capricho que realmente no quieren reconocer lo que perdieron los trabajadores. Y acá no se trata de recuperar, un poco sí se trata de recuperar eso, pero tampoco no es que sea un aumento tan grave como para decir no lo pueden pagar, como dije recién, cuando en enero febrero, los meses que más trabaja la panadería, no dieron aumento. Sí, aparte, digo, sacando números, y no es tan complejo, digo, si este aumento del 25% se cobraría en el mes de marzo, digo, estamos hablando que atrás quedaron el 15% del mes de enero o el 20% del mes de enero, más el 15% que va a ser el mes de febrero o 18%. Digo, siguen estando 30 puntos por debajo, ¿no? 30 puntos por debajo, más lo que quedó del año pasado. Entonces, y justamente, como dije recién, las panaderías, si no pueden pagar ahora que medianamente todavía estamos algo de temporada, cuando hicieron toda la temporada sin pagar aumento. Ahora viene Pascua, siguen haciendo recaudaciones, que me parece bárbaro, ¿eh? para eso ellos invierten, los empresarios. Pero los trabajadores no pueden seguir perdiendo el poder adquisitivo en su salario por un capricho, porque esto es un capricho de los empresarios, de los que más tienen realmente, digo yo. ¿Ustedes ven que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo? Digo, solo solemos preguntarle, cuando hablamos con referentes del sindicalismo, con este tipo de conflictos, si la sensación que da interna, después de haber peleado tanta paritaria durante tanto tiempo, es que lo que se viven son tiempos diferentes, donde el empoderado es el patrón y no tanto el trabajador o trabajadora. Esto es con la verdad que nunca pasó, debo reconocer que nunca pasó un caso así con la rama repostero, ¿no? Porque después con pisero, heladero, alfajorero venimos acompañando la operación y venimos me a me. Realmente esto lo desata, y voy a hacer nombre y apellido, de Miguel Martínez, que es el dueño de las Montes de Oro, uh-huh. Porque realmente él pareciera que le está pagando por demás a los trabajadores, cosa que no es así. Y desgraciadamente se llega a este punto que no quisiera llegar, porque acá tenemos que trabajar todo y tenemos que aprovechar, pero que no pierdan los trabajadores. Uh-huh. Ahí, es muy interesante ahí también lo que plantea, digo, o sea que ustedes lo que ven es una iniciativa de parte del dueño de la Fonte de Oro para no pagar estos aumentos salariales, y se le han sumado atrás algunos otros empresarios. Sí, él fue quien hizo todo, y yo sé que, porque dicho por él, que estoy hablando con conocimiento, él sí, sí. Por él, que había hablado con algunos empresarios más, y de esta manera habían presentado en el ministerio, e hicieron una escala ellos propios, porque acá no es que se despierta uno, yo que voy a pagar esto, me junto dos, tres, hago una escala. Ellos mismos hicieron una escala propia de ellos, de la cual no está firmada ni por el sindicato ni presentada en el ministerio, y es la que está haciendo correr el grupo de Miguel Martínez, de que este mes, el mes de febrero, van a pagar el 18%, que ellos le parece que es de un 18% está bien, y no es la que está firmada, que firma el sindicato, como se debe, firma el sindicato, el Centro Industrial Panadero, uh-huh. Y presentada al Ministerio y firmada por el delegado del Ministerio de Nación, como se debe hacer. Claro. José, preguntarle si hay otras empresas. Acá mencionan ustedes a Confiser, que es la firma que maneja la marca Ochoa, al Cañón, a la Fonte de Oro, en su representación, por decirlo de alguna manera, que es Alfajores Mar del Plata. Digo, ¿hay otras empresas que se sumaron a esta negativa de pagar el aumento a partir de esta iniciativa que usted bien mencionaba ahí, que viene de la parte del dueño de la Fonte de Oro, pero que se fueron sumando más empresarios y empresarias? Digo, ¿otras empresas también negaron a pagar el 25% o es solamente con estas tres? No, hay más empresas, porque acá hicieron un grupo de seis empresas, no mucho más, pero son las más grandes, como la de la primera, de los Beloños. Que son parientes de los del Cañón, son como seis o siete empresas, yo nombré a las más conocidas, claro. Por ahí, a las más grandes, pero sí hay más empresas, pero vuelvo a repetir lo mismo, esto es un grupo que armó Miguel Martínez, pero están queriendo aplicar una escala que no está ni presentada en el ministerio y mucho menos firmada por el sindicato, porque el sindicato ya había firmado el acuerdo con el Centro Industrial Panadero allá por el mes de enero para que el aumento parta a partir de febrero. Lo que ha armado Martínez es una especie de cámara de empresarios pasteleros. Sí, pero entre ellos es, claro, sí, se entiende. Es medio precario, porque realmente no le dan los papeles, porque hay que hacer un cierto requisito, ¿no? Para armar una cámara se tiene que conformar una comisión, tiene que hacer una cierta de presentaciones en el ministerio, no es fácil de un día para otro querer armar una cámara porque se le ocurre. Lleva una serie de requisitos de los cuales lo tiene que presentar primeramente en el Ministerio. Una cámara con total informalidad, digamos, sin ningún tipo de autorización. Ahora le pregunto a nivel informativo, digo, cuando ustedes se sientan a charlar paritaria con los empresarios gastronómicos, en este caso pasteleros, digo, ¿enfrente a quién? Digo, ¿hay que juntarse con todos y con todas los empresarios y las empresarias? ¿Hay alguien que represente? ¿Este Martínez representa a todos y habla en boca de todos? Digo, ¿cómo es esa pelea, esa lucha, ese debate? ¿Debate por la paritaria? No, acá en las paritarias de reposteros se presenta por el Centro Industrial Panadero el señor Carlos Monzón. Por la asociación se venía presentando Miguel Longhi, porque tiene una asociación. Está el Centro Industrial Panadero, la asociación que medianamente tiene más empresa el Centro Industrial que la asociación, pero es válido, digamos, es válido porque se venía sentando. Y Gabriel Presti, que es el abogado de Miguel Martínez y de Ochoa, que yo recién hablaba, Gabriel Presti, que es el abogado que representa a Ochoa y a Martínez, no tiene representación porque tiene dos empresas, que entre las dos empresas tiene 60 trabajadores y realmente no lo representan. Pero son ellos los que no se quieren sentar, ni de la asociación, que es Miguel Longhi, que es un contador que siempre ha estado en paritaria, y el abogado Presti no se han querido sentar en las últimas paritarias a discutir. Entonces, como no, ellos no se quisieron sentar y no se adhirieron a los acuerdos, en esta directamente hablo con el Ministerio y dice no los citemos, porque si en las otras no se presentaron, no es necesario que los citemos. Por eso los sentamos solamente con el centro y es lo que acordamos con el centro. Estamos hablando con José García, secretario general del Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Piseros y Heladeros. José, repasando la escala para febrero 2024, abril, más allá del detalle en sí de cada rubro y de cada empleado o empleada, en este caso la competencia es provincial, es decir, el Ministerio Provincial o la Secretaría a nivel nacional de trabajo. No, a nivel nacional, entonces se firma en el Ministerio de Nación, que es donde corresponde discutir las paritarias, ¿no? Respecto de estas medidas de fuerza, ¿evalúan justamente hacer una presentación ante la Secretaría de Trabajo del Ministerio? ¿O todavía dan margen de negociación? No, por supuesto que nosotros hacemos los pasos que tenemos que hacer, como recién hablaba con algún empresario, siempre, bueno, principalmente desde que está esta conducción nueva, nosotros trabajamos con contadores antes de llegar a la paritaria para sacar bien los números de cuánto es la inflación mes a mes, de cuánto es anual, para poder realmente hablar en números concretos. Es lo que yo hablaba con algunos empresarios, que no pedimos un 25, porque hoy me desperté y José García quiere pedir un 25, un 30%. Pero esas cosas se evalúan muy, muy bien, y estos acuerdos siempre se firmaron a través del Ministerio de Nación, y cuando uno pasa ya a un punto de que puede llegar a tomar alguna medida, se hace una presentación en provincia, porque hay que hacerlo, como sindicato hay que hacer los pasos legales que hay que hacer. Repasando lo que nos decía al principio de esa proyección de si en el post-temporada de verano no estaban en condiciones las cámaras de dar este aumento, ¿qué quedaba para mitad del año después del invierno? ¿Qué balance hace de la temporada? Realmente no fue lo que esperábamos y sabíamos, ¿no? Después de las elecciones sabíamos, por todas las medidas que había tomado este nuevo presidente, que la temporada no iba a ser buena como se esperaba. Yo creo que fue un 60%, no fue tampoco tan mala, pero vuelvo a repetir lo mismo, si sea del rubro que sea, si en plena temporada no puede pagar un aumento, que esperemos allá en el mes de junio, julio, en pleno invierno, ¿no? Y sabemos que las panaderías es cuando más trabajan en temporada. Eso es lo que no quiero... Lo que no entienden o no quieren entender, o realmente cuando hacen plata después le cuesta largarle y darle el aumento que le corresponde a los trabajadores. José, la última, agradeciéndole la generosidad de habernos atendido. ¿Estas acciones o esta jornada va a ser para el día de mañana? No, esto vamos a arrancar hoy. Hoy. Vamos a arrancar hoy ya directamente. Si no tenemos un resultado positivo, seguiremos toda la semana, porque realmente... Yo dije que este 25%, con muchísimo conocimiento, lo voy a defender Lo voy a defender a diente y espada, porque recién se lo dije a algunos empresarios, no es lo que arreglamos con el Centro Industrial Panadero, como dije recién, lo despertamos, uh-huh. Dame un 25 y ya está, no. Hacemos mucho número antes de firmar algo y antes de pedir. Entonces sabemos que con este 25, así mismo, aunque no crean, así mismo quedamos un poco por debajo, porque no llegamos a recuperar el 60% que yo hablaba. Entonces, si no van a pagar el 25% que se firmó y está presentado en el Ministerio, vamos a seguir hasta la última consecuencia. José, le agradecemos muchísimo el contacto, que tenga una buena jornada. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Ahí pasaba José García, secretario general del Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros, Pizzeros y Heladeros, reclamo que están llevando adelante. En realidad figuran tres empresas, son muchas más empresas que no están pagando este 25% de aumento al cual habían acordado o están pidiendo desde el sindicato. Va a haber diferentes acciones en seguramente la puerta de algunos de estos cafés o de estas panaderías, visibilizando este reclamo salarial, que es del 25%, y como bien dice él, igualmente siguen quedando atrasados.